Senegal, recuerdo el Senegal que vi yo, recuerdo el Senegal que vi yo, recuerdo el Senegal que vi yo, recuerdo el Senegal que vi yo. La grandeza penetra muy dentro, creció cuando lejos te vi yo, y fue mucho más fuerte que contagiada como codiciar. Huele ayer trayendo tantas lágrimas que poco la vi. Senegal fantasera, como agüita cristalina vi. A ustedes les digo, primero que siempre luchaban, la gente que sigue adelante, que sigue y no se equivoca. Va siempre adelante, nadie está cansado, creo. Vive en la capital más linda, o si vengan para acá. Se acaba, oh, se acaba. ¿A dónde iré? En vista que todo lo difícil ha pasado. Senegal, yo quiero vivir siempre como ayer. Senegal, Senegal, Senegal, Senegal, Senegal, Senegal, Senegal. Senegal, recuerdo el Senegal que vi yo, recuerdo el Senegal que vi yo, recuerdo el Senegal que vi yo, recuerdo el Senegal que vi yo. Ea, ea, ea, ay, ay, ea. Luna ya, vamos, es noche ya, ¿quién va a salir con la luna ya? La grandeza penetra muy dentro, creció cuando lejos te vi yo, y fue mucho más fuerte que contagiaba como codiciar. Huele ayer trayendo tantas lágrimas que poco la vi. Senegal fantasera, como agüita cristalina vi. Ustedes les digo, primero que siempre luchaban, la gente que sigue adelante, que sigue y no se equivoca. Va siempre adelante, nadie está cansado, creo. Vive en la capital más linda, o si vengan para acá. Dile, dile, se acaba. Se acaba. ¿A dónde iré? En vista que todo lo difícil ha pasado. Senegal, yo quiero vivir siempre como ayer. Senegal, Senegal, Senegal, Senegal, Senegal, Senegal, Senegal, Senegal, Senegal, Senegal, Senegal, Senegal. Recuerdo el Senegal que vi yo. Recuerdo el Senegal que vi yo, recuerdo el Senegal que vi yo, recuerdo el Senegal que vi yo, ea, ea, ea.